buenos días a nuestra querida audiencia. Estamos aquí en Aire 23, la radio de la escuela SET 23 de aquí de Pallín Ahogado, 89.5. Estoy acompañado por Flavio. Mi querido Flavio, ¿cómo anda? Bien, ¿usted, profe? ¿Cómo le va? La verdad que bien. Sobre todo, a mí me gusta cuando llegan visitas. Sí, a mí igual, a mí me gusta mucho. Cuando llegan a casa, por ejemplo, me pongo contento, uno se prepara, sí. Uno va de alguna manera preparando el espacio para que la visita se sienta bien, que pueda sentirse cómoda y obviamente poder compartir un momento lindo. Y bueno, ese es el caso de... En este día, de alguna manera nos estamos preparando, es como si fuera la primer visita. Me han hablado algo así como de boca... Abre bocas, que ya vamos anticipando, a ver qué significa. Tiene que ver con otra una palabra de que usan en otro país, en Colombia. Y tiene que ver con nuestros invitados que vienen de Colombia, pero en realidad me atrevo a decir de que son de toda Latinoamérica, por la historia que me han contado. De dónde vienen, pero además son nuestros vecinos de aquí del SET23, Carlos y Juanita, músicos latinoamericanos, colombianos latinoamericanos, que son parte del octubre intercultural que el SET23, los profes, estamos de alguna manera preparando. Uno de las actividades va a ser, como lo conocían la semana pasada, a la obra La Lincuyé, que es una obra de teatro campera y mapuche, y Carlos y Juanita, que nos van a traer música de diferentes lugares de Latinoamérica, el que se llama Caminando Latinoamérica, justamente esta obra, que nos van a traer música de Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, y con una historia familiar y muy íntima que vienen a compartirnos y que también habla un poco de cómo somos y cómo enfrentamos muchas veces las enfermedades o los traspiés que nos ponen la vida adelante y cómo pensarnos de otra manera, ¿no? Y tiene que ver con la cultura, las culturas. Carlos, Juanita, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias a las directivas de la institución y a todos los radioescuchas que estén ahí. Gracias por escucharnos y muy contentos de estar aquí con ustedes en este programa. Gracias. Bien, también nosotros estamos muy contentos por recibirlos. Y bueno, nos gustaría que nos cuenten, ustedes están viviendo aquí en Pallín Ahogado y son músicos. ¿O cómo se definirían? ¿Artistas? ¿Músicos? Somos músicos profesionales. Bien. Sos cantante lírica, pero has elegido salirte de esa estructura, sí. Juanita. ¿Cómo es esa historia? Yo me formé en Colombia, en la Universidad de los Andes, como cantante lírica. Me formé desde muy pequeña, a partir de los 12 años. Y a los 17 años entraba la posibilidad de participar y entrar a la universidad de Europa. Llega una enfermedad muy grave para mí, letal prácticamente, y me hace recapacitar y pensar realmente qué es lo que yo quiero para mi vida. Y ahí empiezo a analizar las cosas con una profundidad. Y veo que el canto lírico es algo muy, muy rígido, que te hace seguir un patrón y no te deja expresar, no te da la libertad de expresar. Y llego a la conclusión de que ser cantante no es simplemente ser cantante lírica. Puedo cantar cualquier canción y transmitir a las personas un mensaje a través de la música. ¿Qué decían los médicos con esta enfermedad? ¿Querés contarnos un poco? Que, bueno, obviamente marca tu vida. Sí, yo tuve una enfermedad, una atrofia muscular degenerativa. Esa enfermedad destroza los músculos del cuerpo. Los vuelve como agua, como gelatina. Y me la detectan a los 17 años. Yo tengo 22 años. al transcurrir, a los 17 años mi papá me lleva al médico y le dicen que estoy en una fase terminal. Entonces mi padre empieza a investigar alternativas para curarme de una manera natural. Emprendemos un viaje por Latinoamérica buscando la cura. Salimos desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, por toda la selva latinoamericana, buscando la cura para mi enfermedad. En el recorrido encontramos cosas devastadoras, impresionantes, porque nuestros antepasados, nuestros abuelos, siempre nos decían que la cura de todas las enfermedades la tenía la naturaleza, y que la naturaleza era vida. Emprendemos el viaje en búsqueda de la cura y de la vida. Cuando llegamos a la selva colombiana, encontramos que los abuelos estaban muertos, y que los jóvenes no quisieron continuar con la cultura. Encontramos devastación por petroleras, devastación por agricultura. Las selvas estaban reducidas a lo mínimo. Claro. No existía lo que nosotros conocemos como la imagen que nos dan del pulmón del mundo. No está así. Entonces salimos desde Colombia y pasamos a Ecuador, Perú, Bolivia. Cada vez era peor. Cada vez la cultura y las personas más devastadas, más degeneradas, no tenían la cultura, sus raíces estaban perdidas por el consumismo, por la ciudad. Querían pertenecer a un mundo donde todo es artificial y perder la vida. Llegamos a Brasil y a mí durante el recorrido me dieron 3 infartos, porque la enfermedad me ataca primero el lado izquierdo y me empieza a destruir todos los músculos, y el corazón es el músculo principal del cuerpo. Uh-huh. En Perú, saliendo de Colombia, me da el primer infarto. En Perú me da el segundo infarto. Y en Brasil, ya llegando al corazón de la Amazonía latinoamericana, me da el tercer infarto. Después, de ahí no podemos movilizar, porque yo no podía no mover. No podías mover. El cuerpo no me respondía. Todo se me redujo. El peso, todo, la masa muscular, cero. Empezamos allá, en donde nosotros estábamos, es un parque. Son 2 parques, el Parque Yaú y el Parque Navilanas. Queda en el corazón de la región de Amazonas. Uh-huh. Y si lo vemos en un mapa, también es el corazón de la Amazonía latinoamericana. Queda en el río Negro, queda a margen del río Negro, y tiene una vertiente que tiene un río que se llama el río Yaú. Uh-huh. Ahí en ese parque, del Parque Yaú, me curé. Ahí te curaste. Sí. Antes de seguir con esta historia que es maravillosa, digamos, quiero que Carlos nos cuentes cómo fue esa decisión como padre, me imagino ante la desesperación de la medicina tradicional, al decir de que tu hija no tenía salidas por esa vía, por la medicina occidental, con todos sus avances tecnológicos, y cómo fue esa decisión de decir, bueno, vamos a las raíces, vamos a lo que dicen... lo que decían los abuelos, lo que decían los mayores de los pueblos originarios y cómo han solucionado los problemas de salud con las fuerzas naturales, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, elijo otro camino porque este no me da resultados? Pues ya no te dan más opción. Ajá. Es cuando una junta médica te dice llévate a tu hijo para tu casa y espera que se muera, tú no tienes más opciones. Tienes que o esperar, llevarte y encerrarte, o salir a buscar otra opción. Afortunadamente en nuestro país existen muchas comunidades aborígenes, indígenas, y de cierta forma se tenía el conocimiento de que ahí podía haber alguna cura natural, uh-huh, ancestral, existe ancestralidad. Y entonces me fui recorriendo la selva colombiana buscando esa ancestralidad. Llegué hasta uno de los abuelos mayores de las comunidades a nivel mundial. Él en ese momento tenía 105 años y estaba pasando por un momento también de salud grave, había tenido un problema de salud. Uh-huh. Y llego, él ya casi se está muriendo. Y me dice, yo no lo puedo ayudar. Ya no lo puedo ayudar porque yo estoy, ya no puedo hacer muy nada. Débil. Estoy muy débil. Entonces me dice, y otro, porque yo le pregunto, y otra persona que usted conozca que me pueda ayudar, otro abuelo. Me dijo, no, el otro amigo mío lo mataron hace un año. Y así me fui por la selva y fui encontrando que no, que eso ya no había nada. Que de eso que se hablaba antes ya no es. Que los dos hijos de ellos no siguieron las costumbres, no siguieron la ancestralidad, no siguieron la cultura. Entonces que también era muy peligroso porque hay, se habla mucho, se hacen muchas cosas de eso, pero pues todo es por dinero. Sí. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en ese andar porque no encontramos gente honesta, gente sincera. Entonces lo último que decidimos fue nosotros mismos internarnos en la selva y ya no tienes otra posibilidad porque es eso y es esperar, pero esperar en medio de la naturaleza. Y encontramos en el corazón de la Amazonía, es un lugar espectacular, es lo último que queda de naturaleza aquí en Sudamérica, es lo último que queda en Brasil y es lo último que queda en el mundo. Cuando decís lo último que queda, ¿en qué sentido sería? Que no está tocado, digamos, por el hombre. Es una naturaleza que no se ha tocado en los últimos 60 años, no más. Es lo más virgen que hay, pero no se ha tocado solo en 60 años. Y es lo que se tiene. De resto, todo ha sido devastado, no una vez, cientos de veces. O sea, no es la primera vez que se escucha de una devastación en la selva o en la Amazonía. Esto se ha devastado no solamente desde hace 500 o 600 años, sino antes, uh-huh, desde hace miles de años, se ha venido devastando. Entonces, no es algo nuevo y es algo que viene ocurriendo durante mucho tiempo. Eso nos dimos cuenta, eso también aprendimos dentro de nuestro recorrido y llegamos ahí a ese lugar. Es lo último que queda. Cuando se acabe eso, ya no va a haber más. Entonces, también es un llamado para las personas que queremos, claro, hacer. Para nosotros, la naturaleza es lo esencial. Para nosotros la naturaleza es vida. La naturaleza no es un recurso, como nos enseñan. La naturaleza no la podemos seguir viendo como un recurso, porque un recurso es algo que está ahí para poder ser utilizado cuando quiera. Mientras que si el concepto fuera la naturaleza es vida, es diferente porque es lo que te da la vida. Es donde está la comida, es donde está el agua. Entonces nosotros aprendimos eso dentro de nuestro andar también. A ver la naturaleza y dar ese mensaje también a las personas, que la naturaleza es vida. ¿Cuánto tiempo pasó desde que te diagnostican la enfermedad, Juanita, y que llegan a este lugar? Pasó dos años. Dos años recorriendo y buscando la cura, digamos. Y cuando llegan a ese lugar, sienten que ¿es el lugar que te va a solucionar la salud o fue el, cómo llegan a responder esto de que hoy estés acá, que estés con buena salud gracias a esas fuerzas, ¿no? Que hayan terminado en ese lugar y obviamente no poder seguir por tu situación física y que justamente en ese mismo lugar te recuperes y te sanes? Nosotros no lo elegimos tan así, porque fue una circunstancia que nos llevó a eso. No podíamos salir más de ahí porque ya no me daba más. Y yo en el tercer infarto yo prácticamente me morí. Mis padres dicen que no me sentían. Y yo cuando yo me quedé dormida y yo no sentía, no sentía más dolor, no sentía nada. Entonces me sentía tranquila. Pero yo escuché una voz y vi una luz que me dijo que no era hora, que tenía que volver. Y a los 5 minutos me desperté de nuevo y no volví a nacer. Cuando vuelvo, cuando me despierto, pues mi papá me dice que no me sentía, que el cuerpo estaba frío, que yo ya no, era como si no estuviera ahí. Y ellos me empiezan a dar agua del río Negro, uh-huh. El río Yaú. El río Negro es un río que tiene una vegetación por debajo del agua. Y está a 20 grados todo el tiempo el agua, la temperatura. Estamos hablando de la Amazonía brasilera. Amazonía brasilera. Este río nace ahí y hace parte del río Negro. Pero el río Negro nace en Colombia, nace en Mitú. Y todo el río Negro tiene la misma temperatura. Uh-huh. Nace ahí y esa temperatura hace que la coloración del río sea del color de la Coca-Cola. Es oscuro, no se ve, no es claro. Pero es un té de hierbas, claro, medicinales. Todo el tiempo tenés un té para servirte, uh-huh, ahí. Y el sabor del agua es indescriptible. Es agua dulce, es agua, tiene un aroma, tiene un sabor que no sé cómo describirlo porque... Tibio, 20 grados estamos tibio, hablando. Tibio, no te quita el calor. Es algo que le da a los pescados también un ambiente diferente. Las variedades que hay en el río Negro son más de 30 especies diferentes. Uno de los pescados que me ayudó para la recuperación de los músculos fue el tucunaré. Tucunaré. Tucunaré. Es una especie de pescados que es demasiado espectacular. Es un pescado que tiene colores muy vivos y en, uh-huh, la cola del pescado tiene un ojo. Un dibujo como dibujado. Uh-huh. Tiene un ojito y el color de él es naranja, verde, rojo. Tirando dorado, es muy lindo. Y comer ese alimento de que vive en ese té permanente, en esa medicina permanente, fue la que te ayudó a, sí, guiados tal vez por otras fuerzas, quién podría decir. Además, escuchaba la parte negativa, ¿no?, que han vivido al ver las culturas atravesadas, devastadas, y poder vivir tal vez esto, lo último que queda de lo que es selva virgen del Amazonas, que hasta hace muy poquito fue también, nos hemos enterado y hemos sufrido también con las imágenes del gran incendio, ¿no? Ahora, la música, ¿qué lugar ocupó en este, que tiene que ver con los que nos vienen a mostrar y vienen a contarnos, ¿no? ¿Qué lugar ocupó en este viaje? Cuando vos, Juanita, estabas luchando por tu salud y obviamente también la familia, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la música y cómo terminamos en este espectáculo que nos vienen a traer acá al CET 23 en unos días? Bueno, la música es parte fundamental porque yo soy músico y para mí es todo. Uh-huh. Y en el recorrido empezamos a también a ver y rescatar la música que en muchos países se está perdiendo. Una música que lleva un mensaje, una música que transmite. Y para nuestro sentir, la música que tenemos transmite un mensaje bueno y positivo para las nuevas generaciones. Nuestro álbum cuenta con 12 canciones. Uh-huh. Es un álbum recopilatorio de 12 canciones latinoamericanas, y tiene prácticamente himnos de los países que hoy en día los jóvenes no los conocen, que están en el olvido. Una de las canciones, de la canción que elegimos para de nuestro repertorio, uh-huh, es La Tierra del Olvido. Es nuestro tercer himno de Colombia. Ajá. Tenemos varios himnos. Es parte del folclore, digamos, ¿no? Se introdujo, ajá, nuevo folclore, se podría llamar, porque nuestro folclore tenemos más de 165 ritmos. El folclore colombiano es amplio y no se puede, porque esta es una canción nueva de Carlos Vives. Es muy reciente para el folclore antiguo que nosotros tenemos. Además es una mezcla entre el vallenato, el rock, entonces es una nueva fusión. Una fusión, claro. Y me gustaría compartir un poquito. Muy bien. Hablabas, Carlos, del abrebocas. ¿Qué es el abreboca? Porque me decía, hoy vamos a hacer un abreboca, me decía Carlos, con esta salida previa en nuestra radio, en Aire 23, 89.5, un abrebocas antes de el espectáculo con los chicos, y obviamente van a contar toda su historia y van a cantarnos. ¿Qué es un abrebocas? El abrebocas es cuando te invitan a una cena y te dan la entrada. Ajá. Es el platico de entrada y después viene el plato fuerte. Bien. Entonces, hoy queremos presentar un platico de entrada para invitar a todos los chicos de la escuela y de la comunidad. Y la comunidad educativa que nos están escuchando, porque el miércoles 6 de noviembre, el miércoles que viene, a las 10 de la mañana aquí en el CET 23, Circuito Mallina Ahogado, camino a la Cascada Escondida, porque también está la catarata, no lo confundí, camino a la Cascada Escondida. Van a tocar aquí Carlos y Juanita con el espectáculo. Ustedes, no, como banda son Coco Arte Natural, Artistas del Sentir. Sí. Bueno, ¿quieren hablar con su arte, tocarnos algo y después seguimos charlando? Ok. Vamos con La Tierra del Olvido. La Tierra del Olvido. Y son vecinos de aquí, del CET 23, están aquí en Mallín. ¿Cómo terminan después de toda esta historia aquí en Mallín? Bueno. ¿Les gusta la Patagonia y decidieron, o otras cuestiones de la vida terminaron trayéndolos por aquí? Nosotros entramos a Argentina. Argentina es nuestro séptimo país. Uh-huh. Y entramos por Misiones. Bien. Por Puerto Iguazú. Bajamos por Corrientes y llegamos a Buenos Aires. En Buenos Aires estuvimos 3 meses haciendo documentación para poder pasar una temporada aquí en Argentina. En Iguazú, yo hacía 3 años yo no cantaba. Por la enfermedad que tuve, el cuerpo, mi instrumento es el cuerpo. Entonces los músculos son la base de la voz. Entonces no tenía soporte para cantar. Es como si le quitaras a la guitarra los trastes. Uh-huh. Quedaste desafinada, sin nada. Y en Iguazú, después de 3 años de estar internada en la selva, uh-huh. Salimos y llegó Iguazú. Tengo la oportunidad de cantar en el Hito, en las tres fronteras. Entonces empiezo a cantar y la aceptación de los argentinos es demasiado grande. Y eso me ha motivado también para seguir cantando. Porque duré 3 años sin poder cantar y el pueblo brasilero es bastante duro. Y fue bastante fuerte para mí esa situación. Pero llego a Argentina y tengo un respiro y vuelvo a vivir que en la música. Y empiezo a preparar el álbum, a sacarlo, a entrenar. Y empiezo a tener otra capacidad también vocal porque yo perdí toda la capacidad. Volver de cero, digamos. Volver de cero. Empezar. De nuevo. Y llevo 3 meses cantando aquí en Argentina. Y nosotros vinimos a Dedo de Buenos Aires a la Patagonia. Y en el Hito nos encontramos con muchas personas de la Patagonia y nos hicieron la invitación de que viniéramos a la Patagonia, de que conociéramos la Patagonia y que fuéramos a cantar en la Patagonia. Entonces, investigando, después encontramos que habían varias ciudades aquí en la Patagonia. Uh-huh. Y empezamos a recorrer de nuevo, después de tener los papeles. Llegamos a Bariloche, y en Bariloche estábamos en la terminal de buses, esperando a que llegara el bus de Bolsón. Y empezamos a hacer la gorra, y se nos acercó una señora y con su hijo, y nos dio la gorra. Y empezó a hablar con nosotros, a interesarse por los temas que yo estaba cantando. Y nos dice, ¿y para dónde van? Vamos para Bolsón. Ah, yo soy de Bolsón. ¿Tienen lugar donde parar, donde llegar? No. Y entonces ella nos ofreció su casa. Ella es Lucía y estamos aquí atrás en la escuela. Son vecinos ahora. Sí. Y ¿y planean seguir recorriendo? ¿Les gusta este lugar? Bueno, por ahora estamos aquí y queremos pasar la temporada. Ajá. Y estamos abiertos a propuestas. Propuestas, bueno, que sirva también nuestra radio, sí, para difundir. Flavio, ¿querés preguntarles, sí, algo? No, a mí me gustó mucho la historia que tuvo Juanita, que a mí me fascinó. Me quedó plasmado. Sí. Todo buenísimo. Y algo que también estaría bueno que nos cuenten es que están ustedes dos como padre e hija, pero también la familia entera está en escena. Hoy está la mitad del equipo, por así decirlo. ¿Quieren contarnos también cómo es la conformación de Coco Arte Natural? Sí, nosotros somos una familia normal, como cualquier familia. Mi esposa Margarita, mi hijo Daniel y mi hija Juanita. Decidimos acompañar a Juanita en su música. Después de que salimos y todo el recorrido que hemos hecho, decidimos todos involucrarnos en la música y acompañarla a ella en su recorrido. La idea de nosotros es llevar un mensaje a todas las personas que quieran escuchar nuestra historia y que quieran un mensaje también de familia. Porque eso también se está perdiendo. Nosotros entendimos que la familia es la fuerza y que andando juntos podemos lograr muchas cosas. Entonces, ese también es el mensaje. No aparten a sus hijos de su familia, siempre mantenga la familia unida. A mí también, y mis amigos y la misma familia mía, es cumple los 18 años y váyase a buscar su vida. Y esa no es la idea. La idea es mantener una familia unida, y la familia la fuerza. Puedes lograr lo que ni te imaginas, es la experiencia de nosotros. Y es lo que también queremos compartir. Y es parte de este sistema de desarmar las familias, es ese mensaje que viene del mismo lugar que ha desarmado a las culturas originarias, ¿no? Claro. Me parece que es un mensaje que vale escuchar, y obviamente la naturaleza habla, cuando nos faltan también las plantas que antes estaban y ahora no están, cuando vienen especies nuevas de otros lugares que gracias al clima o a la tierra que tenemos se hace plaga y destruye otras plantas autóctonas. Eso sucede todo el tiempo. Y obviamente la voracidad del hombre de querer más y más, explotar, tomar la naturaleza, nuestro entorno como recursos, como decía Carlos. Bueno, me parece que no cantan canciones solamente, sino que están contando una historia, están llevando adelante un mensaje que tiene que ver con nuestra historia como latinoamericanos, desde la conformación de los estados, porque ustedes recorrieron países, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, bueno, Ecuador, he escuchado, pero también recorrieron culturas y tienen como un mensaje ahí que nos vienen a traer. ¿Y qué nos van a contar el próximo miércoles? El miércoles aprovechamos para invitar a todos los chicos, todos los que nos quieran escuchar. Es un concierto de la obra, el álbum recopilatorio Caminando Latinoamérica, en donde no es solamente tocar unas canciones, sino es contar una historia. Nosotros vamos contando nuestra historia de nuestro recorrido por los 7 países y de la historia de vida también. Entonces es un bonito momento para compartir y para contar y dar a conocer también que hay otras alternativas, que nosotros vinimos fue a vivir al mundo, no a morir. Carlos, Juanita, ¿tienen algún tema más que nos quieran adelantar, compartir en Aire 23, aquí en nuestra radio? ¿Podemos anticipar también algún título de todos los que tienen? Porque además del que nos van a brindar, porque hay de Argentina, yo conozco, aquí tenemos La Cigarra de María Elena Walsh, que es para mí un himno también. Sí. De la defensa ante la voracidad, en este caso de lo que fueron las dictaduras, del Plan Cóndor. Yo escucho La Cigarra y es las madres y abuelas de Plaza de Mayo, reviviendo un pueblo, la identidad de muchas y muchos que ya no están. Pero bueno, hay un montón de temas que no conozco y que obviamente el miércoles voy a escuchar, sin dudas, ¿no? Sí, es un álbum recopilatorio de nuevas y viejas canciones. Tenemos Pueblito Viejo, que es un himno de los segundos, el segundo himno de Colombia, A Qué Volver, Argentina, de Marta Mendicuti. Alma, Corazón y Vida, de Adrián Flores, Perú. La Tierra del Olvido, Colombia, Carlos Vives. Y Ni Que Sí, Ni Quizás, Ni Que No, que es de Alfredo Gil, de México. La Cigarra, de María Elena Walsh, Argentina, claro. Hay Amores, de Shakira. Camanchaca, de Gastón Guardia, y es de Bolivia. Y viene también Tata Inti, de la misma agrupación, del mismo compositor. Afló, Yo Vejo Afló, que es una canción de Brasil. Y Como Quien Pierde Una Estrella, que es de Humberto Estrada, de México. Bien, para compartir y disfrutar. Veo, sí, también viejas y nuevas canciones, himnos y, bueno, muchas que uno ignora, no conoce, y que la verdad, con toda esta historia y desde el lugar que ustedes hacen música, da ganas de conocer. Así que bueno, para los que nos están escuchando, familiares, familias de aquí de los estudiantes del CET23, para los profes y también para la comunidad de Mallén Ahogado, el próximo miércoles 6 de noviembre a las 10 de la mañana aquí en la escuela, van a estar Carlos y Juanita compartiendo estas historias, estas canciones, y obviamente, esto es fundamental, ustedes pasan la gorra, se manejan así, ustedes son artistas, no viven del aire, vamos también a aclarar que los vecinos que quieran venir, que puedan traer algo para colaborar. Lo hablábamos con la obra de teatro que va a venir el lunes, también a la gorra. Ustedes pueden, si no se ofenden si traen, por ejemplo, un vecino huevos, no, caseros, si trae algo de algún tejido. Todo, el cariño. Que el cariño. o obviamente el vil metal que sirve también para comprar huevos. Así que, bueno, es un espectáculo a la gorra. También tenemos presentaciones en el... La Casa del Bicentenario. Bien, cuéntenos. Para los que no puedan asistir el 6 de noviembre. De noviembre, aquí en el colegio, vamos a presentar el 28 de diciembre en la Casa del Bicentenario. Bien. Hay tiempito para organizarse. Sí. Pero bueno. Y pronto también nos van a encontrar en los restaurantes, aquí en Bolsón y en... Lago Pueblo. En Lago Pueblo. ¿Vamos a despedirnos con música? Sí, vamos con Tata Inti. Vamos con Tata Inti. Bolivia. Padre Sol, toda vida en la tierra.